¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. 10 de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Beatriz Caripa coordinando el equipo de esta emisora, en la producción Liz de Ramos, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginette Pertus y en los controles Reluc Cardoso. Frente a los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El pintor Ricardo García y el compositor, arreglista, director y productor musical Gilberto Simosa son los invitados de hoy. Tránsito al noveno círculo acuña una serie de pinturas de Ricardo García, las cuales, bajo el concepto del desplazamiento forzado en todas sus aristas, viene trabajando de cara a una próxima exposición. Ya una parte de esta serie fue motivo de una exhibición en Italia, en específico la parte de los niños reclutados para la guerra. La devastación ambiental producida por la explotación de diversos materiales, el ecocidio, el derrame petrolero, el abuso infantil y la muerte de muchas personas en ese tránsito de huir de su territorio, bien por un desastre natural o por una guerra, son algunas de las múltiples aristas de este noveno círculo que corresponde a una línea de investigación desarrollada por Ricardo García y que está inmersa en el clásico de la literatura universal, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, específicamente en su parte más impactante, El Infierno. Por otra parte, en el estudio está el maestro Gilberto Simosa, compositor, arreglista, productor y director musical, quien nos deleitará con las cuerdas del instrumento que cariñosamente denomina bacúa, es decir, un híbrido entre la bandola y el cuatro. Bienvenidos, Gilberto, Ricardo, un honor tenerlos en Pincel Digital. Bueno, no, maestro, usted primero. Teresa, gracias por la invitación, gracias, Ricardo. Esto, interesante este trabajo que estás haciendo, de verdad. Eso de los desplazamientos es duro. Sí. Y tiene un trasfondo ahí, bueno, espiritual, por supuesto, y también la parte geopolítica, muchas cosas allí. Teresa, bueno, agradecido por la invitación. Mira, el 4 es. Este 4 es un bacuá. Digo bacuá porque es bandola y 4 a la vez. Tiene esa dualidad de sonora, pues. Un invento que hice ahí. Cosa salió ahí. ¿Ves? Entonces, bueno, que toca hacer un concierto por ahí. Mira, ¿qué es eso? Vale, son 4 sonando. ¿Qué cobramos ese? No, vale, son un bacua. Pero no sé, yo le cambié la C por la K y después, ¿ves? Y se fue como africano, ¿no? Okay. Y en un concierto que estaba haciendo, me dijo un señor: mira, vale, esa palabra tiene un significado en lengua lucumillo. Porque él era estudioso de eso. Eso significa plegaria. Oye, sí, no, yo no sabía. O sea, que estás dando plegaria con tu 4. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? Qué bonito. Yo que no sabía. Pega bien, todo se conjugó, sí, chicos, perfectamente. Sí, chicos, pues yo ni pendiente. Qué interesante lo que dicen. Bueno, pero antes de que empecemos a conversar, porque esto el pincel de hoy promete ser muy bueno, vamos a escuchar una interpretación de Rosalén que es muy a propósito de estos desplazamientos forzados y este tránsito por el noveno círculo. Escuchemos la línea. ¡Frena, frena, frena, frena! Intenta, solo intenta, por un minuto, solo un minuto, ponerte en su lugar, su lugar. ¿Qué sientes? Dime qué sientes. Para lanzarte a las concertinas, saltar la valla, trepar el muro, tirarte al mar. Tirarte al mar. Merci, señor. ¿Qué oyes? Dime qué oyes en la oscuridad. nacido entre unas paredes de paja y adobe. La piel es de noche, el blanco en sus ojos, el faro que guía. Una bomba constante en la nuca, estómagos de aire. El futuro una broma macabra, miradas perdidas. Su suelo es la tierra que pisa, su techo una estrella. Ahorros de toda una vida, un viaje sin garantías. Los recursos de tu continente llenando mi copa fría. Enfrentarse a la muerte como única salida. No solo mata el que asesina, también arrebata la vida quien deja morir. ¿Quién dibujó esa línea que separa tu alma de la mía? ¿Quién decidió darle solo a una valor? Mutilada el alma y la carne, sonrisa de sangre. Amarrada la vida que brota entre miseria y hambre. Ay, pobre del pueblo que ignora su herencia emigrante. Caprichosa es la rueda que gira la historia de las sociedades. No se puede frenar la corriente del río que baja, cuando lo que motiva a seguir son las ganas de sobrevivir. Un pasaporte fantasma que no vale nada. Sin dignidad a las puertas crueles de un país. No solo mata el que asesina, también arrebata la vida quien deja morir. ¿Quién dibujó esa línea que separa tu alma de la mía? ¿Quién decidió darle solo a una valor? Les recordamos que nuestro eje temático es sobre tránsito al noveno círculo del artista visual Ricardo García, serie pictórica cuyo epicentro son los desplazamientos forzados en todas sus aristas, desastres naturales, ecocidio, abuso infantil, los niños reclutados para la guerra, entre otros. Esta serie, si se quiere, responde a una línea de investigación de Ricardo García inmersa en la Divina Comedia de Dante Alighieri, en específico en el infierno. En ese sentido, y dentro del espíritu formativo de Pincel Digital, les refrescamos un poco sobre este clásico de la literatura universal escrito entre 1304 y 1321, considerado una de las obras de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Se trata de un poema dividido en tres partes y narra el viaje de Dante acompañado de Virgilio por el infierno, el purgatorio y el paraíso. En este relato, Dante, como autor y protagonista, representa la condición humana y la caída al pecado. Virgilio, poeta de la antigüedad, simbolizaría el pensamiento y la desaparecida Beatriz, motivo del viaje por el mundo de los que ya no viven, emprendido por Dante en compañía de Virgilio, representaría el amor adolescente. La palabra dantesco tiene su origen en este clásico, en el horror que describió Dante sobre el infierno. El infierno es el primero de los cánticos de la Divina Comedia y en él se describen los castigos a los pecadores. Es un espacio tenebroso que se divide en nueve círculos. El primero es el limbo, el segundo la lujuria, el tercero la gula, el cuarto la avaricia y la codicia, el quinto los iracundos y perezosos, el sexto herejes, el séptimo homicidas y criminales, el octavo fraude y traidores, y el noveno la morada del diablo. Ricardo, hace unos años atrás, de alguna manera nos paseó por todos estos círculos en una muestra titulada Dante soy yo, bajo la curaduría de Zacarías García. Esto fue en el Museo de Arte Contemporáneo. Luego presentó en el Museo de Bellas Artes la exposición Las Demoníacas, donde continuaba con este tema lúgubre que de alguna manera plasmaba su reflexión sobre el hombre y su lucha por preservar la razón y la conciencia. Ricardo, quiero que me comentes un poco sobre esta línea de investigación, ¿cómo surge tu preocupación por abordarla? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Teresa. Saludos al maestro. El tema que siempre me ha atraído a mí es la confrontación que existe entre el ser humano y el sistema. El ser humano no ni siquiera entendido como un conjunto, ¿no? Como la sociedad, sino como un individuo. Porque ahí siempre prevalecen otro tipo de valores, ¿no? La conciencia, la razón. Y el individuo nunca se comporta igual cuando está agrupado a que cuando está solo, ¿no? Y toca confrontar a veces de manera muy traumática estos valores individuales con los valores grupales, universales y tal. Muchos de esos valores a veces confrontan la naturaleza humana y a uno le toca responder a eso. Uno los considera injustos. Pero el sistema como ente regulador te fuerza a esos individuos. Y si el individuo no entra en el redil, pues prácticamente es desechado. Es una estructura que ha sido creada por seres humanos, pero que posee esta esencia contra natura, que yo nunca he entendido. Y dentro de todo eso está esta temática, ¿no? Seres humanos que se resisten constantemente, que sobreviven, que viven al margen del sistema o en el sistema luchando. Y algunos se adaptan haciendo grandes concesiones y otros, que son los rebeldes de siempre, no se adaptan nunca y para mí perecen. O sea, nunca hay un final feliz. Verlo de otra manera para mí es infantil. Entonces, por allí, por supuesto, una obra como la del Dante, sobre todo el Infierno, me describe ese peregrinaje de las almas y ese descendimiento, ¿no? El final no es el mejor sitio, no hay una luz, todo lo contrario, ¿no? Es el peor de los lugares, el noveno círculo. Y una de las cosas que a mí más me encantó, no por el tema del Dante, sino ya por el concepto del inframundo anterior al tema del infierno, ¿no? De la religión, el inframundo del cual hablan otras mitologías, es que su esencia es la eternidad. Tú de ahí no sales nunca. Me parece una cosa increíblemente terrible que el castigo es eterno. En esa línea, y me disculpan los oyentes, ¿no? Qué tema a esta hora, pero bueno, es así, no queda de otra. Teresa creo que se equivocó y me invitó. Yo he tocado varias cuestiones de la literatura y, por supuesto, esta obra universal de Dante Alighieri describe para mí perfectamente ese transitar. Y no hay manera de que yo logre desconectarme. Y por eso vuelvo a la obra una y otra vez. Nunca de manera frontal mi intención no ha sido ilustrar esa magnífica obra, que haya sido bastante ilustrada, sino desde cierta perspectiva tocarla y conseguir los puntos de nuestra realidad que se relacionan con ella. Y este último tiempo, digamos así, unos 3 o 4 años, el tema para mí ha sido los desplazamientos forzados y lo que alrededor de los desplazamientos forzados. De eso vamos a hablar ahorita. Ok, perfecto. Lo del noveno círculo. Pero recuerda que estamos en la línea, y en esa línea yo recuerdo que en Dante Soy Yo, así como en la Divina Comedia ponen unos personajes específicos para cada círculo. Claro. Yo recuerdo esa exposición del Museo de Arte Contemporáneo, claro, Armando Reverón, que en cada círculo, tú nos paseaste por cada círculo, pero en cada círculo colocaba, claro, personajes que pertenecían al siglo XX. Sí, y al siglo XXI. La idea de eso, o sea, la exposición se llamaba Dante Soy Yo, no por mí. La idea era que quien estuviera viendo la exposición se sintiera como el Dante, ya que el Dante no aparecía nunca pintado en ningún cuadro, siempre aparecía era Virgilio, y las personas que simbolizaban estos castigos de los cuales tú hablaste anteriormente o los pecados por los cuales estaban ubicados en esos círculos específicamente, y la gente se sentía como el Dante haciendo el recorrido. La obra a la cual tú haces mención es El Limbo, donde yo ubico personajes que para mí eran importantes, tuvieron una influencia no solo sobre mí, sino sobre nuestra civilización les moderna. Recuerdo, y hay les varios. Recuerdo a los escuchas, el limbo es el lugar, las personas no son necesariamente malas, pero no se han bautizado. Sí, ustedes se ubican ahí. Viene bueno, siendo ya como que la antesala. Sí, sí, con lo cual ya tú estás hablando de esa configuración de esa sociedad absolutamente injusta y extraña, ¿no? Entonces ves por lo general ahí, los ubica Dante a grandes pensadores, filósofos, poetas, etcétera. En mi caso yo jugué un poquito con eso, como cientos de miles de artistas ya lo han hecho, ¿no? Y yo ubiqué algunos personajes, había gente que se me acercaba, porque había gente desde lo político, de la filosofía, y me decían, ¿pero por qué tú pones a este tipo allí? Y yo le digo, pero recuerda que está en el infierno. Entonces, con eso conseguía una satisfacción, pero habían otros que me decían, ¿por qué has colocado a este personaje ilustre en el infierno? Yo creo que tú colocaste a Picasso, si mal no recuerdo. Yo puse un poco de gente ahí, ¿no? Entonces yo les digo, fíjate, yo me salía por el otro lado. Yo les decía, pero lo que tú no tienes en cuenta, fíjate, lo que yo decía, lo que tú no tienes en cuenta es que están en el limbo. Y en el limbo habían grandes pensadores. Entonces yo por ahí también me salía por ese lado. Y era un poco el juego, ¿no? El cuestionamiento para mí que hace el Dante es ese, los no bautizados. Es decir, el gran sistema no los aceptó nunca, nunca, nunca totalmente. Y desde ese ámbito de rebeldía, pues están esos personajes allí. Ricardo, quiero que me digas ahorita brevemente las demoníacas para irme con el maestro. Claro. Gilberto. Ok. No, las demoníacas es una continuación un poco de este tema, de lo que te hablaba del sistema y el ser humano. Y en esa ocasión presenté dibujos de gran formato, formato mural, obras, puro dibujo, ¿no? Reivindicando sobre todo el tema de la técnica, porque yo defiendo el tema de la técnica. Creo que los pintores, los creadores, no solo tienen un compromiso con la honestidad al crear, sino que tienen un compromiso con el saber hacerlo. O sea, tú no solo deberías decir, epa, a mí me gusta la música, yo soy músico, yo adoro la música y me quiero expresar, sino que tienes que tener, al menos lo pienso yo así, un compromiso con saber hacerlo. Tú puedes ser un mediocre y tocar, claro, y la gente te va a querer, y tú tienes el derecho además de manifestarte. Eso está muy bien, eso es muy bonito. Pero yo creo que tú deberías, si vas a tocar el 4 o vas a tocar cualquier otro instrumento, tú debes alcanzar la excelencia. Para que ese instrumento, que lo que te sirve es para comunicar, no genere un ruido innecesario entre la música, el mensaje y quien está escuchando. Esta línea de investigación es desde el 2011, ¿cierto? Sí, va por allí. Yo vengo pensando estas cosas y utilizando el texto de Dante desde ese momento. Bueno, correcto. ahora sí, vamos a hacer un pequeño break contigo para seguir con el maestro Gilberto Simosa, porque a las 10 y 20 creo que ya él empezaría a tocar. Entonces, antes... ¿Tiene antes, alguna pieza de 5 minutos? No, antes de tocar él tiene que hablar, porque... Bueno, ya. Tenemos que hablar. Tienes que hablar, qué bueno, compromiso. No, tienes que hablarnos un poco de esta experimentación que tú tienes con la docencia, multiplicando conocimientos, ¿no? Hacia claro, la experimentación de la música urbana. Bueno, primero dinos qué te parece este tema que estamos tocando. No, interesantísimo, claro. Siempre es así. Hay una serie de situaciones que no están en ningún orden. Están en el limbo, pues. Están allí. Y se definen por sí mismas, pues. ¿Sabes? Y eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Va a ocurrir hasta el final, al final de los tiempos. Y todavía no hemos empezado a hablar de lo más fuerte, que es el noveno círculo. Claro. ¿Qué nos vas a interpretar hoy? Concha, danos, danos la historia, danos la historia bueno, de lo que nos va a tocar. Bueno, yo toco algo de amor, chicos. Sí, claro, ya, claro, ya que estamos en la cuestión de infiernos y cuestiones de limos, vamos tocándose algo. Te vas con Beatriz, te vas con Beatriz. Amor, amor, el amor. Un tema que se llama Eres el amor de mi vida, ¿ves? Porque la gente siempre tiene un amor de su vida. Bueno, como Beatriz lo fue antes. Exacto. Y que la llevó al infierno. Tú sabes que también que ponemos a Japón, los tipos se casan con hologramas o con piedras, y en otros sitios la gente se casa con un árbol, con el perro. O sea, es el amor de su vida, pues, ¿eh? Entonces, quiere decir que el amor, la ecosexualidad que llamamos. Exactamente, ya está mi amiga, ya, así ves. Entonces, bueno, el amor es lo que prevalece finalmente, después de todo ese infierno, lo que sea, el amor prevalecerá, pues, se mantendrá. Es lo que el ser humano mantiene, el alma, pues, que no. Sí, exacto. Porque yo pienso que todas esas cosas del infierno, los limbos, lo que sea, bueno, son como circunstanciales. Supuestamente eternas, pero pienso que... Pero justamente por ese amor tan grande que sintió Dante fue que él fue al infierno buscando a Beatriz. Por el amor. Sí, vamos a dedicarle este tema, pues, a Beatriz, pues. Vamos a dedicárselo. Eres el amor de mi vida. Todavía no nos vamos al corte. Sí, ya. Ajá, ya. Un minutico. Nos falta un minuto. Bueno, ¿quieres que me da tiempo de vamos a decir rapidito una efeméride? Y nos vamos al corte. Un minuto tienes para hacer. Sí, en un minuto yo te lo digo. Téngase, pues. Ya le vamos a poner. Bueno, yo lo digo, efemérides. La semana pasada se conmemoró el fallecimiento del arquitecto y urbanista Carlos Raúl Villanueva, Premio Nacional de Arquitectura 1963, quien falleció un 16 de agosto de 1975. Referirlo es remontarnos a la historia del primer museo venezolano, el cual fue creado el 24 de julio de 1917 y de su sede provisional en la anterior UCB, que después se llamó Palacio de las Academias, en la esquina de la Bolsa y San Francisco, pasó a la bella edificación que conocemos en la Plaza de los Museos Parque Los Caobos, construida por Carlos Raúl Villanueva y ornamentada por el maestro de las artes plásticas Francisco Narváez. Hablamos del Museo de Bellas Artes, inaugurado en esta sede en 1938, y del Museo de Ciencias, inaugurado en 1939. Villanueva nació un 30 de mayo de 1900 en el Reino Unido. Entre sus icónicas obras destacamos la Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad, la reurbanización El Silencio, el Museo Jesús Soto y la urbanización El 23 de enero, entre otros, de una profusa obra. Un día como hoy, un 22 de agosto, nace en Turmero, Estado Aragua, Mario Abreu, Premio Nacional de Artes Plásticas 1975.

Sebastián Escalante es un niño de apenas 11 años de edad que desde muy pequeño está inmerso en el mundo del dibujo. Entre sus méritos está tener una de sus ilustraciones en el libro The Icabut de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Y en lo que refiere a este video, de haberlo realizado en su totalidad desde su teléfono celular. Caminarte, Transfiguración Ecológica en el MAO, ubicado en La Rinconada, ha contado con numerosas actividades paralelas, siendo esta la próxima. No puedes perdértela. Espacio Cruz 10, Interacciones Cromáticas, es la exposición del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, que se enmarca en el aniversario número 25 de esta institución y que servirá como abrebocas al año 2023, cuando se celebre el centenario del nacimiento de este emblemático maestro, que por cierto, este 2022 hubiera cumplido 99 años de edad. La exhibición responde a las principales investigaciones que Cruz 10 realizó sobre el color. Cabe destacar que el Museo de la Estampa y el Diseño contó con el apoyo de coleccionistas particulares e instituciones como el Taller de Arte Articruz y la Biblioteca Nacional de Venezuela. No puedes dejar de visitar este espacio. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes @fundacionmuseos y @sistema nacional de museos. Regresamos con nuestra entrevista a Ricardo García. Ricardo, relume, subite ese volumen bien feo. Pinceladas. Ah, pero es que yo me equivoqué, yo no esperé la cortina. Bueno, Ricardo, regresamos con Ricardo García. Con esta serie, Ricardo, titulada Tránsito por el Noveno Círculo, te concretas a esa novena instancia del infierno. ¿Por qué casualmente es en esta morada del diablo, en el noveno círculo, que ubicas a los desplazamientos forzosos? Lo primero que te tengo que decir es que la serie la llamo Tránsito al Noveno Círculo. Al noveno. O sea, finaliza efectivamente en el noveno círculo. Pero quiero destacar todo lo que es el tránsito, ¿no? Hasta llegar. El tránsito que hace Dante con Virgilio y que va atestiguando todo lo que va pasando allí. Es una suerte también de expiación de los pecados y de las culpas del propio Dante, ¿no? Que va viendo a otros ahí. De cierta manera, Dante condena a un montón de gente, porque él visualiza y dice a quién está allí. Entonces, es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Esa condición del ser humano que juzga las cosas. Ok, disculpa, por lo que entiendo es, o sea, no estás ubicando los desplazamientos forzosos en este solo círculo, sino no, es en un desplazamiento como hiciste en la primera muestra, que hiciste un panorama por todo. Sí, lo que pasa es que en aquella muestra del Dante Soy Yo, en el 2016, yo estaba, de cierta forma, ilustrando el texto del Dante, utilizando algunos recursos de nuestra contemporaneidad. En esta ocasión no, en esta ocasión yo simplemente estoy hablando de un tema que es universal, que el tema de los desplazamientos forzados, enmarcándolo en eso, ¿no? Porque bueno, para mí siempre le ha habido una necesaria creación desde referencias culturales muy fuertes, en este caso el infierno de Dante. Entonces, ese tránsito, ese descendimiento, a medida que vas como siendo tus pecados más graves, según la literatura, vas descendiendo y los castigos son peores, son terribles. Y este tránsito, que desde otro lugar tú lo podrías entender como la búsqueda de la luz, de la esperanza, de salir del problema, yo lo veo más bien como un recorrido hacia un lugar peor. Porque ¿qué puede ser? ¿Qué podría ser peor que salir de tu casa? ¿Qué podría ser peor que...? Por ejemplo, porque se da la prostitución en ese tránsito, que la ubicarías en la lujuria y también en la avaricia. Claro, claro, pero fíjate, no hay como tal un tema muy preciso con como fue en la primera exposición, con el círculo, el cuarto círculo, o de este círculo el canto número tal, no. solamente esto que te estoy diciendo, no es ese tránsito. Yo digo que hablo de las consecuencias y de las causas de los desplazamientos forzados, porque al final los desplazamientos forzados me sirven a mí como excusa para hablar de un montón de temas que están allí. Los desastres económicos, pero también los desastres naturales que producen finalmente el desplazamiento forzado, pero lo que luego produce ese desplazamiento forzado cuando tú te abandonas tu hogar, abandonas tu territorio y dejas ese territorio allí. Allí entran otro tipo de cosas y gente que se ha ido deja en estado de vulnerabilidad niños, poblaciones enteras que no pudo, por alguna razón, no pudo migrar, no pudo irse. Yo hablo ahí de todo, de la guerra, de todo. ¿Por qué? Porque me parecía un poco sencillo, simplón, no tocar todas estas cosas que están alrededor de eso. Pues es un tema multifactorial. Y trato en la medida de mis posibilidades, porque yo soy pintor, no soy ni antropólogo, ni sociólogo, ni filósofo, hablo de esto desde la pintura, trato de no confundir el tema migratorio, como podríamos estar conociéndolo hoy en día, al desplazamiento forzado. Son cosas muy distintas. Claro. No es lo mismo que tú desde la desde la mesa de tu casa tomes la decisión en familia: epa, voy a migrar, mi situación es muy difícil, voy a buscar un lugar mejor, ahí te vas. A que tú estés en la mesa de tu casa, y me disculpan la imagen, pero es así, estés en la mesa de tu casa comiendo con tu familia y de repente, boom, una bomba y vuela a todo el mundo. Desapareció tu casa, desapareció tu familia y quedas tú solo allí. O sea, el desplazamiento se va a producir por otra cosa. Es una cosa de subsistencia, sí, claro, pero en este caso, este ejemplo, ¿no? Dramático, por más exagerado que suene, lo peor es que es real. Sí. Entonces, eso produce un desplazamiento forzado, ¿no? Una guerra, un tema de... Exacto, un desastre natural. Sí, el volcán que la gente tuvo todo. Que salir. Entonces, bueno, yo estoy desde la pintura buscando nuevamente la pintura con bases académicas, es decir, dentro de la figuración, el realismo, pero un realismo que responda a nuestro tiempo, ¿no? A nuestras necesidades. Yo no estoy pintando ángeles ni nada, ni estoy buscando temas del siglo XVII, ni estoy redescubriendo mitología griega, ni nada de eso, pero la técnica del realismo me funciona a mí para hablar de estos temas sin efectismo, sin pinceladas, que son muy hermosas muchas veces, sin pinceladas o chorreadas, ¿no? A mí no me interesa nada de eso. Ok, ahora fíjate, siempre trabajas con grandes formatos. Que, sí, y tengo, bueno, tengo ese problemita. Me imagino que le brindan un mayor impacto, imagínate. Y a una obra que es tan oscura, tan sobria, ¿no? Este proyecto lo estás desarrollando también en gran formato. ¿Dónde será presentado? Porque, bueno, tengo entendido que dada a tu participación que tuviste en la 58ª Bienal de Venecia con la muestra Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, en la cual también participaron tus homólogos Gabriel López, Natalie Rocha y Nelson Rangel, sí. Se fijaron en ti cuando estuviste en Europa recientemente y participaste con una parte de esta serie que es exclusivamente la de los niños reclutados para la guerra. Entonces respóndeme esto, okay. Las dos cosas. Primero, si sigues trabajando con grandes formatos, ¿dónde piensas que vaya a ser este proyecto, claro, que lleva tiempo, por supuesto, y de tu experiencia en Italia? Bueno, sí, efectivamente, cuando en el 2019 yo soy uno de los cuatro artistas venezolanos que representamos a nuestro país en la Bienal 58, eso es una gran ventana. La exposición, recuerda que está abierta durante 6 meses y allí van desde los turistas más turistas hasta los expertos, curadores, investigadores del arte. Estamos hablando de la Bienal de Arte más importante del mundo. Ahí te ve todo el mundo, para bien o para mal. Claro. Entonces ya yo desde ese momento he tenido contacto con muchos curadores, y una de ellos es una curadora italiana que reside en Milán. Cuando yo me voy hace unos 5 o 6 meses a Europa, ella, siguiendo mis redes sociales desde el 2019, me contacta y me invita a hacer una muestra individual en la Basílica de San Celso en Milano. Y yo le dije, mira, yo estoy trabajando este tema que tiene que ver con mi serie de Tránsito al Noveno Círculo, pero el tema específicamente de los niños soldados, ¿no? Cómo son reclutados, y estos infantes, cómo son unos guerreros, ¿no? Además, los más despiadados, porque no tienen conciencia realmente de eso, ¿no? No, es como si no hubiera exactamente una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Ah? Creciste allí y punto. Y todo lo que alrededor de eso se produce, ¿no? El abuso infantil, las cosas más atroces. Y ella me dijo, perfecto, me interesa. A propósito de la Semana del Arte en Milán, que se llama Mi Art, ella me invita a exponer desde finales de marzo a comienzos de abril. La exposición duró escasamente 10 días. Yo preparo la exposición y la llevo y la confronto allá con otras exposiciones que se están realizando alrededor de la ciudad. Fue para mí, digamos, la primera oportunidad que tuve de exponer parte del trabajo del Tránsito al Noveno Círculo. Como te he dicho, es pintura académica. No es una cosa que se produzca de un día para otro, cada cuadro me lleva mucho tiempo realizarlo. Y soñar en una exposición, con esto trato de responderte lo otro, inmediatamente no me atrevería, hasta tener un cuerpo de trabajo suficientemente amplio como para tocar todos estos temas. Y por ello vi la oportunidad, esta ventana se abrió para exponer este pequeño punto, este pequeño subtema de este gran tema, y bueno, la receptividad fue tremenda. Es una exposición difícil por el tópico que está tocando, y yo intento en la medida de mis posibilidades de no, voy a tratar de utilizar un término periodístico, ¿no? De no ser amarillista, okay. De buscar gente, niños llorando y estas cosas, no. Son retratos como si estuvieras retratando cualquier otra figura, pero mostrando a través de otros gestos en su cara ese cansancio, esos niños de 9 años que parece que tuvieran 60 años, ese drama. Y yo espero, desde mi conocimiento técnico, mis limitaciones técnicas, estar logrando ese objetivo. Pero eso es un tema, eso es una cuestión que me va a tomar mucho más tiempo. Yo estoy trabajando constantemente sobre todo eso. Y trabaja full, y el Ricardo es hiperactivo, porque hace poco te vi en tu Instagram tu autorretrato, que está quedando una belleza, y también es en gran formato. Sí, ah, bueno, con eso, los grandes formatos. Mira, el tema, lo más grande fue el tema de la exposición en el 2019 también, en paralelo con lo de la Bienal de Venecia, de las demoníacas. Yo quería hablar del dibujo y la importancia y la nueva visión que se tiene de la técnica, de retomar la técnica, sobre todo la técnica del dibujo y de la pintura en el mundo, que están resurgiendo con mucha fuerza, sobre todo al final del siglo pasado. Las academias, el tema de la academia, de aprender en una academia o con formas académicas el dibujo y la pintura, independientemente de que luego tú hagas con eso lo que tú quieras. Un poco lo que hizo Picasso era capaz de hacer una copia maestra de un Velázquez, como las hizo muchas veces cuando iba para el Prado, y luego hizo lo que hizo Picasso, ¿no? Pero montado sobre esa base, y usted, maestro, lo debe saber, por ejemplo, un músico, para hacer una referencia, para incluirnos, Chucho Valdés, el pianista de Irakere. Es un tipo que técnicamente es capaz de tocar el concierto número 2 de Rachmaninoff hasta cualquier salsa súper trancada. O sea, el dominio del instrumento es cabal. Él no genera ninguna distorsión, ningún ruido desde allí. Esa cabalidad, esa fortaleza técnica le permite luego vaciar de musicalidad todo lo que él quiera tocar. Y yo creo que ese es el compromiso, como mínimo, que deben tener todos los pintores. Entonces, desde allí yo trato de reivindicar el tema de lo académico, de las formas académicas. Pero si no lo quieres hablar, no quieres hablar de eso, pues en todo caso la técnica. Interesante, aquí me está diciendo Relu, nos quedan 10 minutos, pero todavía falta, ¿no? Sí. Es el turno estábamos hablando de esa palabra antes de empezar. El turno. Caíste, Teresa, caíste. Sí, es el turno del maestro Gilberto Simosa. Y ya dijimos que él es compositor, arreglista, productor, director musical. Sí. Y bueno, él facilita los procesos creativos para la comprensión de la música experimental. Gilberto, tienes muchísimas anécdotas dentro de tu carrera como productor y director musical, bueno, compositor, arreglista. Tienes muchísimas anécdotas. Muchas de ellas son con María Rivas, con el Manduco. Claro, sí, se quedaron juntos muchos años. Ajá, entonces, María. Háblanos un poco de esas experiencias y luego nos dices que fíjate, no vas a tocar otra vez. Porque fíjate, bueno, y un poquito más de la experiencia, tomando lo que está hablando Ricardo, que es interesante eso, ¿verdad? Porque el artista finalmente, inclusive más allá del problema técnico, es la... Nosotros los como artistas en este mundo tenemos la responsabilidad de generar conciencia, de embellecer este mundo. Este mundo ya es bastante complicado. Así es. Entonces, cuando un trabajo como que yo no lo he visto, pero me puedo imaginar cosas, ¿no? Como tú lo estás planteando. Plantear esas realidades para que la gente se sensibilice es importante. El artista tiene que ser siempre un abanderado de la paz, del amor, de las cosas bellas de la vida. El artista tiene que ser siempre un ser consciente o hacer un llamado a la conciencia. Porque pasan cosas y la gente se ha vuelto un poco insensible o no sé. No sé, ese trabajo que hace Ricardo o que todos los artistas nos toca, pues hacer un momento dado es importante. Hacer un sí, aporte. De alguna forma el artista muestra una vitrina. Es la responsabilidad que tiene uno como artista, pues. ¿Ves? Entonces yo te felicito por eso que estás haciendo chévere. Yo no lo he visto, pero la temática ya por sí, bueno, ya es dura. Te tiene fascinado. Es importante de lo que estoy hablando. Es importante, así como es importante para nosotros oírte. Es importante que tú veas la obra, porque claro, a pesar de que el formato del programa es hablar, yo creo claro, que es importante el resultado, porque yo puedo hablar aquí horas sobre una obra y luego tú la ves y tú dices, sí, esto es terrible, sí, esto es malísimo. Tu lenguaje visual, claro. Claro, eso es lo importante, la obra es lo más importante, para mí es lo más importante. Sí. Jamás yo diré, adelante, un Ricardo claro. García es malísimo, porque de verdad es impacto. Bueno, mire, y con María, bueno, mi experiencia ha sido muchas cosas, anécdotas, cuestiones. Cuéntanos más, anécdotas. Un día estábamos tocando aquí en, cuando estaba en Hilton todavía, estamos, siempre hacemos show ahí, y había una muchacha que se llama María, me acuerdo de María, la de las bailarinas, ¿no? Entonces María, estábamos cantando, creo que era el Manduco, estábamos en pleno, y María moviéndose así, se le salió la peluca. Entonces se le cayó a María en el micrófono. Y me dijo, ¡wow! No me supo la locura. Y bueno, ¿qué la desmanducaron? Pues sí. Y así, pues, no sé, uno tiene muchas anécdotas. Pero mira, como el tiempo ya va. Ya estamos. ¿Verdad, cortico? Va a tocar algo corto. Porque okay. ya sé que. Yo pienso que pudieras tú despedir y nos vamos con Gilberto si quieres. Ah, bueno, okay. Bueno, pero yo tenía pensado hasta otro tema más de Gilberto, pero no sé, porque nos vamos a las 10:50, pero no sé si te da tiempo, ¿verdad, Gilberto? Una parte, un tema. Es mi tema, no son cortos. Yo tengo todos en formatos grandes. ¿Qué edita? Tengo que editar. Toca uno, entonces me despido y vamos con otro. Se nos fue volando el tiempo. Thank you. rapidito antes de irme, quiero que me contestes algo breve, Ricardo. ¿Crees que las personas de alguna manera, cuando le mencionan los desplazamientos forzosos, están condicionados a limitarlos a un hecho específico y realmente desconocen que son un fenómeno muy amplio en la sociedad? Sí, por supuesto. La gente piensa inclusive, como yo creo que lo hacemos un poco todos, ¿no? Porque estamos en ese condicionamiento. Piensas en una geografía específica. Se te olvida que, por ejemplo, acá en la frontera, durante muchos años, a propósito de los paramilitares y todos estos conflictos armados que ha habido, hay desplazamientos inclusive internos. La gente pierde su casa. No, hemos pensado que eso es un tema de otra gente, de otra cosa. Y lo que pasa ahora, lo que decía, que tomamos a veces con ligereza el tema de una migración que no se le quita la importancia, pero creemos que somos desplazados de manera forzosa, porque nos montamos en un avión y nos vamos a España. No tiene nada que ver tampoco. O sea, es un tema muy complejo, lamentándolo mucho. Es un tema casi que eterno. Pero se ha limitado a eso. Sí. Ok, ahora sí, nos queda un minuto para despedirnos. Entonces, agradecemos muchísimo al artista visual, Ricardo García. Artista visual, gracias. Aunque él dice, yo quiero que me digan pintor. Yo soy pintor. Agradecemos muchísimo al pintor Ricardo García. Gracias. Y al compositor, arreglista, productor y director musical Gilberto Simosa, gracias, por su presencia en los estudios. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Peñán, en la coordinación de esta emisora Beatriz Caripa y en la coordinación de la producción Lidia Ramos. Contamos con el apoyo de las amigas Paula Gine Pertú como asistente de producción y Relu Cardoso en los micrófonos. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.